dos delincuentes más que sumar a los ya sentenciados. Y es que las cifras hablan por sí solas. Vamos a chambear, pero pues, como juntamos la banda, pues planeamos cosas y hicimos lo que hicimos. ¿Qué puedes hacer si este es mi lado? ¿Qué puedes hacer si ya todo está controlado? Ando suelto y sin correa, rodando por la esquina. Hay muchos maricas que quieren sacar la espina. Lo hecho, hecho está y no me echo para atrás. Te presento mi bandera, bien firme cuando quieran. A mí no me van a parar, no nos van a tumbar. Firmes como soldados, en esto vamos a estar. Cobardes y envidiosos, no me voy a dejar. En el mar de la violencia se van a ahogar. Cuando nos vean por el barrio solo van a ladrar. Solo van a chingar. Me recorran de bares porque van a llorar. ¿Qué pensaron, cabrones? Un señor, una espalda y ya.